Bueno, lo que más me gustó del campamento fue la buena predisposición de los alumnos, tanto de los alumnos como de los preceptores. Nada, me gustó la diversidad de los juegos y nada, que la pasamos muy bien y hubo mucho compañerismo. La compañía de grupo cambió, que por ahí estamos más unidos, que me hablo más con los otros compañeros que no me hablaba, que pudimos entablar una amistad. También conocer a los preceptores, a los profesores, conocerlos más, saber sus nombres y todas esas cosas. Acá me gustó el campamento, bueno, el fogón estuvo bueno, la cena estuvo buena, todo el campamento estuvo bueno, el juego con las sogas.